Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza». Otro que era de los discípulos le dijo: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Tú sígueme. Comentario al Evangelio por la hermana María. Un escriba se dirige a Jesús y le expresa su deseo de seguirle. Y parece que lo hace con entusiasmo, decisión y entrega. «Maestro, te seguiré, vayas a donde vayas». En este sentido, pueden chocar un poco las palabras con que Jesús le responde. Parece que, más que animar al escriba, quisiera decirle algo así como: «¿Tú sabes en la que te estás metiendo?». A continuación es un discípulo el que le dice: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». Una petición bien justa. Y, sin embargo, la respuesta de Jesús de nuevo nos desconcierta. «Tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos». La verdad es que, a primera vista, una se queda desconcertada. Parece un lenguaje muy duro. Y quizás alguna vez hemos recibido este texto así, como un jarro de agua fría. Sentimos entonces que seguir a Jesús es demasiado exigente, porque nos va a pedir renunciar a cosas importantes para nosotros y que, por tanto, este seguimiento solo es para personas especiales. Y sí, con frecuencia en la interpretación que hemos recibido de este texto ha predominado el acento en la exigencia del seguimiento, o más bien en una manera de entender esta exigencia que pone la mirada sobre todo en aquello a lo que se renuncia. Y yo creo que lo que Jesús quiere es precisamente lo contrario: abrir nuestra mente para que podamos acoger la novedad y la urgencia del reino, aquella que nos hace cambiar el punto de apoyo en el que fundamentar la vida, aquella que nos introduce en un concepto más amplio de familia y de hogar. La experiencia nos dice que ambos ámbitos son pilares necesarios para poder adquirir la seguridad y confianza básicas que precisamos para desplegar lo mejor de nosotros mismos. Sin embargo, Jesús nos invita a colocar tanto a la familia como a la propia casa en un espacio vital mayor en cuyo centro se halla la experiencia filial de confianza en el Padre. Él es nuestro verdadero hogar, y en torno a Él, hermanados en Cristo, vamos construyendo una nueva familia abierta a cualquier persona, más allá de lazos de sangre, pueblo o nación. No es que la propia casa y la propia familia no tengan valor, claro que lo tienen, pero adquieren una nueva perspectiva cuando se resitúan y se reorientan desde el absoluto del proyecto de Dios para esta humanidad y esta creación. Presentemos al Señor en este día nuestro mundo de relaciones y también aquello que en estos momentos nos da seguridad en la vida. ¿Hay algo que en estos momentos necesitemos reorientar para poder vivir con mayor plenitud nuestra vocación de hijos e hijas de Dios?